Yokozumina-san, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy y recuerden que como siempre, cada vez que estamos conectados, estamos disponibles y dispuestos a estar participando con ustedes en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a www.radiodoki.com, busquen la pestaña de chat y después de un breve registro en Chatango podrán estar interactuando con nosotros. Pueden tener también la opción anónima, pero la verdad es que les recomiendo registrarse porque pueden personalizar su avatar y todo eso, y la verdad es como que más agradable. Saludamos entonces a todos los que están con nosotros en el chat, como el Chico Explosivo, Yasux y Henry Lavilla, que ya están con todo el mood navideño en sus avatars, porque pues ya acabamos de iniciar el último mes del año, diciembre, bendito mes, listos y preparados para todas las fiestas y celebraciones. Así es que un gran saludo a todos los que están ahí y también un gran saludo a todos los que nos están escuchando y que no están registrados dentro del chat, pero que vemos que de alguna forma nos deben estar escuchando. Por ejemplo, el Garrison Detroit nos está diciendo que está arriba y en operación. Saludamos a Astrid Sama y a Yasu-chan porque ya están nosotros escuchándonos. Dice que Yasu está un poco mocoso, así es que hay que cuidar a ese pequeño Yasu porque pues está todo listo. Es como un baby Yoda. Y aquí hace la pregunta Astrid Sama, ¿quién cumple años el 29? Excelente pregunta. ¿Quién cumplirá años el 29 de este mes? No lo sé. Probablemente será Yihar. Sí, claro que será Yihar. Así que sí, en algún momento... Ya, cortemos estos aplausos. En algún momento estaremos ahí. Mira qué chistoso. Lo que pasa es que tenemos en el chat a Yasux, J-H-A-S-U-X, y también tenemos en el Garrison Detroit a Yasu, Y-A-S-U, fonéticamente muy similares, ya que le estaba diciendo que era un pequeño bebé, era Yasu. A Yasux no, yo supongo que él es grande y fuerte. Anda, Yasux no ha andado mal, pero ya se está recuperando. Aplaude. Tal vez por... ¿a quién le estás diciendo mayor, Yasux? Solo para estar en contexto, porque pues aquí digo eso de la vejez. Aquí tu servidor está con todo lo que da. El buen Yasuhiro, sí, ya sabemos, pero de nombre corto le decimos Yasu. Y sí, Yoda es un bebé, porque baby Yoda. Ok, pero bueno, listo, ya estamos aquí. Como les decía, estamos en el chat de Radio Doki. Recuerden que todas las veces que estamos transmitiendo nos encontramos en el chat para que puedan estar interactuando con nosotros. Y cuando estamos fuera de las transmisiones, siempre pueden estar siguiéndonos todas las cosas que posteamos en nuestras redes sociales de Mecha Garrison, tanto en Twitter como en Facebook. Posteamos más en Facebook que en Twitter. Y recuerden que para encontrarnos busquen M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí denle un like y pueden estar en contacto con nosotros en todo este momento. Chico Explosivo dice, yo soy el vejestorio. No creo que sea usted sea un vejestorio. Y pues sí, listos, estamos preparados. Por ahí al inicio, bueno, mientras estábamos en el puente musical, el Chico Explosivo preguntaba sobre Yihad el Bailador. Y sí, tenemos comentarios al respecto de cómo hemos seguido la dinámica de la bailada. Ya llevamos dos fines de semana reventando las pistas. Bueno, el de la semana pasada fue más como como de preparación, y este pues ya está fuerte. El Chico Explosivo pregunta cuántos años tiene. Tengo los suficientes como para casi asegurar que soy el más grande de todos los que estamos en este momento en el chat. No voy a decir en toda la radio escuchándonos, pero yo creo que sí, al menos sí les ando sacando unos cuantos años. Más de 25 sí tengo. Pero a ver, no, le voy a conocer, igual que a otros locutores. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Ya significa que eres menor que Uma? No, no soy menor que Uma. De hecho, por eso Uma-chan me dice Onisan, como hermano mayor. Así es que soy más grande que Uma. Sí, soy más grande que Uma. Ya con eso creo que voy a dejar la referencia para seguir con la atención. Les comento que estén... Yo pensaría que, considerando que el 29, que sea mi cumpleaños, va a ser domingo, es muy, muy, muy, muy probable que pues ya a esta hora esté por aquí en el Garrison Tortuga. Así es que ese día podría revelarles cuál es la verdadera edad de Jihad. Chicos, pues yo dice, pensé que era menor que yo, ¿no? 35 años. Sigo ganándote, chico explosivo. ¿Significa que eres mayor que Mogo también? No soy mayor que Mogo. Creo que Mogo es más viejo que yo. Que yo tengo 28. Bien, no, ustedes están en la juventud misma. Ya al menos ya puse que arriba de 35 años, sí. Soy más chico que Mogo y soy más grande que Uma-chan. No, 35 no tengo, eso es un hecho. Eso lo estaremos confirmando el 29, voy a colocarlo de esa manera. Estén sintonizando el mero día del cumpleaños. Así es que ese día revelo mi nueva edad, porque pues ya voy a tener una edad actualizada. El chico explosivo es 33. No, arriba de 35 sí es. Pero bueno. Bien, ya generamos aquí la duda, las preguntas, así es que sí. Sintonicen el 29 de diciembre del 2019 para conocer cuál es la verdadera edad de Jihad. Yasuk dice, pero el 29 cumplirá 41. Hombre, ¿cuántos datos tan exactos tiene Yasuk? Ahora le diré el señor Jihad. Serás de los pocos que me dicen señor, porque hasta cuando voy al súper, ni siquiera en el súper me dicen señor. Y eso es bastante chistoso, que todavía cuando voy al súper no me digan señor. Y es porque probablemente las personas que luego ayudan a guardar las cosas, que son con quien de alguna forma te pueden decir más, o señor, señora, señorita, lo que sea, la verdad es que sí son adultos mayores, entonces no hay manera en la cual yo no sea más chico que ellos. Entonces eso es bastante divertido. Acá Yasux dice que es el más chico de la radio, pero con la barba parece de 42. Oh, hombre. Así de pesada está tu barba, Yasux. El chico explosivo dice que tiene 24 años. Ustedes están, pero en el momento justo de la diversión. Y pues bueno, también parte de lo que preguntaba el chico explosivo era que si estábamos en el momento de meditación. Y bueno, es que comenzamos este programa con un par de rolas muy, muy, muy icónicas de la franquicia de Metal Gear, producida por el señor Hideo Kojima, protagonizada por el buen Snake en sus diferentes versiones. La primera que escuchamos fue una versión extendida de Snake Eater, como título original del mismo juego, del juego homónimo Snake Eater. De escucho es justo la canción temática. Y la segunda es de The Best Is Yet To Come, que es justo la canción del tema final en el primer Metal Gear, en el Metal Gear Solid de PlayStation 1, el que era PSX, PlayStation X o PS1, ahí es donde aparece al final esa rola de The Best Is Yet To Come, y la verdad es una rola muy, muy, muy, muy, muy linda, justo para esos momentos en donde uno se pone como meditabundo. Esa rola es bastante, bastante, bastante chida. Y lo divertido de esa rola es que la letra es, creo, una lengua esquimal, y tiene unas Es una canción muy, muy profunda a muchos niveles. La verdad es que ahí un día que anden de ociosos pueden buscar The Best Is Yet To Come de Harry Gregson Williams, buscar las letras y ahí darle una revisada. Y la verdad están muy padres. En mi geekés, a más de una chica que me haya gustado, le he llorado en silencio con esa. La verdad es que es muy, muy buena la rola. Pero con mi enanura parezco de 14. ¿Cuánto mides el chico explosivo? Jazz dice, sigue sin jugar Metal Gear, eso no puede ser posible. La depresión me gana, la pereza. Mira, igual no puedes jugar el Metal Gear, pero yo sí al menos te recomendaría. La ventaja de Hideo Kojima, y es uno de los puntos relevantes que han... Bueno, relevantes o que han estado en el debate con el nuevo juego de Death Stranding, es... Kojima es ultra narrativo. Es ultra narrativo y uber cinematográfico. Entonces, casi te podía asegurar que en YouTube puedes encontrar... todas las historias de los Metal Gear en la versión cinematográfica, por así decirlo, te saltas la parte jugable y te echas toda la historia. Si le pierdes una buena parte al juego, que la verdad yo te recomendaría que si en algún momento, cuando te sientas bien, te lo echaras. Pero si estás en uno de estos momentos de pereza, puedes ponerle play y echártela desde YouTube. Y la verdad es que van a ser unas 2 horas que va a estar muy, muy interesante. Y creo que casi te podría asegurar que todos los Metal Gear están con esa misma... de esa misma manera. Así es que podrías ver el 1, el 2, el 3. Y yo te diría que llegaras hasta el 4. Que es, la verdad es que creo que eso se consideraría como la tetralogía original de Metal Gear. Ya después del 4 empezó a saltar mucho entre plataformas en el PSP, metió algunas cosas ahí, hizo algunos twists raros, y ahí yo perdí un poco la secuencia de la serie, y después de ahí nos fuimos al Metal Gear 5. De entrada yo te diría, yo consideraría que Metal Gear se compone de cuatro episodios, y esos yo te los recomendaría que los echaras. Al menos el primero, lo que es Metal Gear Solid normal, es un must. El segundo está diferente, pero también, ya cuando lo ves en el contexto, también es bueno. El 3 es muy, muy bueno, y el 4 es una chulada. Es una chulada a tantos niveles. Pero bueno, la verdad es que ahí podrán darse cuenta que soy un poco clavado del buen Metal Gear, así es que... pues sí, la verdad es que yo se los recomiendo. Eso tiene el doble enhorabuena de pulgar de Mecha Garrison, o los 10 mechas de los 10 mechas, o los 5 mechas de los 5 mechas. Así es que se los recomiendo. El chico explosivo dice que mide 1.48. ¡Órale! Un poquito bajo de lo promedio. Pero... pues... hay unos que estamos más arriba del promedio en algunas cosas y más abajo del promedio en otras cosas, y es que no hay ningún problema. Y si tienes duda de que alguien puede ser lo suficientemente badass como para cargar un anillo único, siempre recuerda a Frodo Baggins, y era una riata. Digo, después puede tener dramas sobre Sam, porque la verdad es que creo que a veces Sam era mucho mejor, pero entiendo la diferente carga entre uno y el otro. Pero digo, ya estaremos ahí clavándonos también en esos temas del Señor de los Anillos. Los amamos, si yo te contara, chico explosivo, podríamos llenar tomos y tomos de los amores no correspondidos del Señor Yihad. Y lloraríamos mucho. Pero bueno, no hay que tirarnos al drama. Pero, regresando al punto, ¿por qué iniciamos con estas rolas? Bueno, porque... no sé si ustedes se han preguntado, pero al menos yo sí. ¿Y quiénes son? Bueno, por aquí salió una duda que voy a responderla rápido. Dice el chico especial, dice: señor Yihad, ¿es casado? ¿Tiene hijos? No, no estoy casado, nadie me ha querido. Y no tengo hijos, pues no, ni siquiera, no me he embarcado en ese camino. Así es que, soltero, sin gato, solo con plantas. Así es que eso no indica que estés solo. Aunque a veces sí, la soledad pega, pero whatever, whatever. Tengo muchos amigos y una buena familia. Y bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Eso no quita que me gustaría encontrar en algún momento a alguien que me acompañara. Y justo para allá van algunas de las reflexiones del día de hoy, porque como les decía, escogimos estas rolas porque creo que fue un fin de semana bastante interesante a muchos niveles, en donde me parece que puedo soliloquear sobre estos temas y ligarlo a cultura pop, que en realidad hace cosas muy muy interesantes. ¿Algún día encontrarás a tu bailarina? Eso espero, chico explosivo, eso espero. Al menos todos me dicen eso y siguen pasando los años. Espero que algún día llegue antes de los 95. Pero bueno, no, aquí la idea no era en este momento tirarnos tanto al drama con eso, pero más bien, si ustedes nos siguen en redes sociales, debieron de haber visto el día de ayer que pusimos un post en recordatorio a uno de nuestros role models más relevantes, las 99. Eso espero que no. De seguro, si nos han escuchado en algún otro momento en este programa, saben que aquí somos ultra fanáticos también de Macross. Y dentro del canon de Macross hay una figura muy muy icónica que juega el rol del senpai en la narrativa de la serie de Macross. Y de hecho, sistemáticamente, si ustedes de alguna forma rastrean las diferentes generaciones que ha tenido Macross, casi siempre hay un senpai que anda por ahí. Y bueno, recordemos, senpai es esta figura que funciona como role model o hermano mayor, que se encarga de encaminar al héroe o al protagonista en sus aventuras, y le, no lo indoctrina, pero sí le deja una semilla que le permite desarrollar su propia personalidad, pero también su razón de ser. El buen Yasuk dice, sigue sin terminar de ver Macross. Bueno, no importa, pero con que la estés viendo, estamos del otro lado. ¿Ya viste Macross Saga, Yasuk? Yo espero que sí, porque entonces ahí es justo donde le queremos pegar. Y bueno, según el canon, después de varios años de investigación en el internet, nos dimos cuenta que en la cronología de Macross, el 30 de noviembre fue la fecha en la cual Roy Fokker, comandante del Skull Squadron, fallece en el enfrentamiento con Mirilla. Esto estamos hablando de las, no de la OVA, sino de la serie de televisión. O sea, si quieren un poco más de referencia, recuerden Robotech, que es el nombre con el cual se transmitió aquí en el continente americano. Entonces, el buen Roy Fokker fallece el 30 de noviembre a manos de Mirilla o Miria Farina, la que posteriormente se hizo esposa de Max. Para que se den cuenta que el mundo puede cambiar de un lado para otro. Ya es realista, sabe que es mejor vivir solo y morir como un idiota y llevar en el suelo junto a todos los abogados del mundo. Qué hermoso eso. El buen Yasux anda animado el día de hoy. Pero bueno, regresando al punto, lo que mencionábamos es que el 30, según el canon, indica que es el día de la muerte de Roy Fokker, y recordamos a este senpai porque debo de reconocer que dentro de mi lista de héroes y roles model, que de alguna forma ha marcado, no voy a decir que ellos terminaron definiendo, pero sí fueron referencias de patrones que me llamaban la atención, porque en algún momento hubiera querido tener a alguien así. Y por el otro lado, también me encantaría llegar a ser como ellos. Y hacia allá va un poco mi reflexión en algún momento. Pero primero veamos con las efemérides. Entonces, como les comentamos, 30 de noviembre es el día de los Skull and Crossbones, de estas calaveras. Porque recuerden que el comandante Fokker era el líder del Skull Squadron, referenciado con el Escuadrón 84 de la Fuerza Aérea Norteamericana, que manejaban F-14s con unas calaveras con huesos cruzados. Creo que es una de las referencias icónicas de un escuadrón que han estado más incrustadas en la cultura pop desde su existencia. Estos escuadrones vienen como desde la Segunda Guerra Mundial y siempre se han mantenido como una de las referencias más relevantes. Pero bueno, entonces el buen comandante Fokker fue uno de estos primeros role models. Entre ellos también podríamos decir que Luke Skywalker es otro y el señor Snake es otro. Entonces vamos a decir que comenzamos con el programa recordando a estos temas específicos del heroísmo. Del heroísmo porque... No porque sean como el héroe pristino, pero y aquí me iría al punto que había mencionado la tía May en algún momento. Si ustedes vieron Spider-Man 2, les debe de sonar la siguiente parte, porque creo que la tía May hace una excelente referencia a lo que es el heroísmo. Y que no necesariamente tienes que ser una especie de Superman para poder ser héroe. Me permití buscar la referencia correspondiente. Y esto es lo que en alguna parte de la película de Spider-Man 2, cuando Spider-Man se ha como retirado de las calles y Peter Parker se acerca con la tía May porque está liberando su casa, la va a vender, se va a mover a un lugar más pequeño. Uno de sus vecinitos, que se llama Henry, lo ve y justo le hace una pregunta sobre si ya no había tenido la oportunidad de fotografiar a Spider-Man, porque como ustedes saben, el cómic y el canon indica que Peter Parker siempre puede encontrar una foto de Spider-Man, quién sabe por qué. Así es que cuando le pregunta, le dice, oye, pues tú lo fotografiabas, ¿sabes si va a regresar? Y el buen Parker le dice, no lo sé. Y el pequeño se va caminando y ahí es cuando la tía May le dice a Parker, nunca adivinarás quién quiere ser. Le dice, quiere ser Spider-Man. Y el buen Peter Parker le pregunta por qué, recordando que en ese momento él estaba acongojado por diferentes cosas que le estaban sucediendo, y le dice, él reconoce a un héroe cuando lo ve. Hay muy pocos personajes volando como él, salvando a viejas como yo, y Dios sabe que los niños como Henry necesitan un héroe. Gente valiente, sacrificada, poniendo el ejemplo para todos nosotros. A todos les encantan los héroes, la gente hace cola para verlos, los anima, grita sus nombres y años después cuenta cómo se quedaron parados horas en la lluvia solo para ver al que les enseñó a aguantar un segundo más. Yo creo que todos tenemos un héroe dentro, que nos mantiene honestos, nos da fuerza, nos hace nobles y finalmente nos permite morir con orgullo. Aunque a veces tenemos que mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos, hasta nuestros sueños. Spider-Man le dio eso a Henry y él se pregunta a dónde se fue. Él lo necesita. Es una excelente definición de lo que es el heroísmo por parte de la tía May. Y ahí yo... cuando se corta así la música de fondo como que me genera un poco de conflicto. Y ahí es justo donde le aparece el hecho principal. ¿Cuáles son sus role models? ¿Cuáles son sus héroes que los han hecho hacer o aguantar un segundo más? Y la gran pregunta es, ¿ustedes creen que se están convirtiendo en esos role models para alguien más? Y si es así, ¿cómo les está yendo? ¿Están sufriendo como todos los héroes sufren? ¿Se dan cuenta que en realidad en algún momento ustedes pueden llegar a ser una referencia para alguien más? Yo al menos después de estos años, ya que empezamos a hablar de la edad y ya medio me balconeé con que pues, chamaco no soy. Es interesante porque justo el viernes fue la fiesta de la oficina y regularmente lo utilizo como para hacer una especie de benchmark de cómo están mis relaciones dentro de la oficina, pues para ver con quién me habla, quién me saluda y demás, qué tanto uno aparece, etc. Y por azares del destino, porque uno no gana para hacer el payaso, pues terminé también apareciendo en algunos de los videos del fin de año. Digo, pues al final de cuentas hay que echar la mano y ayudar y bla, bla, bla. Y pues bueno, uno termina ahí participando. Y en realidad me di cuenta en este momento que hay varias personas que de alguna u otra manera se acercaron conmigo y me dijeron, oye, quisiera tomarme una foto contigo el día de hoy. Y terminó yo haciéndome la pregunta, bueno, ¿y como por qué me querrán? Si así como que guapo no soy, ¿no? Entonces, pero parecería que de alguna forma uno sí termina generando una influencia en las otras personas y eso termina haciendo que uno tenga una responsabilidad relevante. Regresando otra vez al universo de Spider-Man, diría el tío Ben, todo poder tiene una gran responsabilidad. Así es que la gran pregunta que me hago el día de hoy, se las hago, si me quieren contestar, excelente, contéstemela. Si no, medítenla porque es un ejercicio bastante interesante. ¿Quiénes son sus héroes y ustedes creen que están caminando el camino de sus héroes? Y si no están caminando el camino de sus héroes, ¿están siendo un héroe diferente y están influyendo en alguien que pueda ser, que así como dijo la tía May, le puedan enseñar a esa persona a aguantar un segundo más? La verdad es que no creo que todos tengamos que salir con un traje de spandex, sino que con acciones pequeñas podemos hacer que las personas se terminen motivando o diciendo, creo que también yo lo puedo hacer. ¿Quieren otra referencia de estos temas heroicos? Bueno, hasta en el argumento inicial de Kick-Ass es justo eso, ¿no? Como alguien, por el hecho de decir y hacer un stand y presentar una defensa de un punto, terminas influyendo en los demás para hacer algo completamente diferente. Digo, sabemos que también hay temas que van saliendo en el camino y no todo es tan plano como en algunas veces todos nuestras referencias heroicas lo plantean, o al menos parece ser que ellos lo pueden resolver más fácil, ¿no? Las repercusiones de nuestros actos también no necesariamente nos pueden tener amarrados. Creo que hasta aquí Cass tiene un buen argumento con respecto a cómo manejar eso, ¿no? La respuesta del otro lado de este tipo de empoderamiento o inspiración por medio de nuestras acciones. Les digo, aquí se termina diciembre, recordamos la muerte de Roy Fokker, llega Navidad y bueno, uno se pone a pensar tantas cosas. Pero bueno, aquí el buen chico explosivo. Spider-Man y yo no son un buen ejemplo. Caí tantas veces en la depresión que me dejó débil y ahora soy pereza. Ah, el chico explosivo, yo nunca le había pensado, pero siempre intento ser una mejor persona en todo lo que hago. Bueno, actualmente las personas con las que deseo una foto son Seiyus, Leonardo DiCaprio y algunos autores de mangas o novelas visuales. Eso me vieron varios de esos autores. Ser un héroe es difícil, no poder matarte llena de un cargo muy pesado, que es rectificar personas. Ah, sí, el camino del héroe no es sencillo. Pues a mí yo creo que a veces pensamos que ser un héroe tienes que ser como eventos muy, muy grandes. Y ahí podría retomar el punto que el chico explosivo menciona. Siempre intento ser una mejor persona en todo lo que hago. Por ejemplo, muchos de los que hacen triatlón, más allá de que todos los memes indican que son unas personas bastante arrogantes e insoportables, pero principalmente todos los que hacen triatlón, cuando llegan y entran al evento, no voy a decir que no quieran ganar, pero la mentalidad estándar que ellos tienen no es si son más rápido que el sujeto que está al lado. Lo que ellos tratan de hacer es ser más rápidos y más fuertes de lo que ellos eran un día antes. Y creo que de menos alguien en alguna escena de en algún anime debe tener esa referencia. Solo que no, en este momento se me escapa. No sé si en algún momento Goku menciona algo similar. Pero pudiera pensar que más o menos ese es uno de los mindsets que tiene. Porque si no sería como Vegeta. Vegeta está completamente trabado siempre. Porque no puede ser más fuerte que Goku. Su referencia es externa y no es una referencia interna. Y regularmente cuando Goku sí se encuentra alguien que es más fuerte, lo que él dice es, no es carajo, porque el otro es más fuerte que yo, sino él dice, ¿cómo le hago para que yo pueda ser más fuerte? Entonces, ¿hay heroísmo en levantarse todos los días de la cama cuando tienes un mal día? ¿Sí hay heroísmo en mantenerse y en aguantar las cosas que no te gustan? Sí. hay heroísmo en enfrentar las cosas, y a lo mejor no de la manera más hollywoodesca, pero enfrentarlas, claro que sí hay heroísmo. Así es que si ustedes están allá afuera y han hecho algo por ahí, reconózcanse ese componente de heroísmo, porque la verdad es que lo tienen. Y probablemente esas acciones influyan en otras personas. Pero tampoco este es un programa automotivacional, simplemente estoy haciendo una referencia con respecto a los héroes, porque la verdad son de las cosas que a mí desde pequeño me han gustado mucho y son de las cosas que me atraparon sistemáticamente en las narrativas, tanto de los superhéroes, de la ciencia ficción y del anime y del manga, ¿no? La referencia de los héroes. Y por ejemplo, hay algunos que se me traban muchísimo. Por ejemplo, mi drama con Shinji es justo ese. O sea, me traba mucho que él, a pesar de que tenga todos los elementos, no digo que esté sencillo, pero siempre termina así de, ay, no, es que no puede. Como por ejemplo, Deku de My Hero Academy. Inicialmente pensé que iba a ser una especie de Shinji y estaba así a punto de colgarme de un árbol. Pero la verdad es que me ha gustado mucho porque es uno de esos puntos relevantes. Ah, es cierto. Y también he estado viendo, por ejemplo, he estado viendo en esta semana el anime de The Rising of the Hero Shield. El que sería la ascensión del héroe del escudo. Uf, qué bueno está ese anime. No sé si venga de una novela ligera o haya manga, pero la verdad es que me lo encontré porque dije, vayan a ver qué cosa me encuentro en el Crunchyroll. Ya había escuchado algunas referencias de que estaba muy bueno y uff, súper, súper, súper recomendable. Además, casualmente, ese nivel de enojo y molestia sobre algunas cosas que tiene el héroe del escudo resonó tanto conmigo en algunas cosas que han pasado en las últimas semanas, que en realidad entendía y empatizaba con él de esa manera y también ese debate que tiene de volverse completamente consumido por la ira cuando llega es súper, súper interesante. Y bueno, la verdad es que se los recomiendo. Sí hay varios capítulos, creo que son como 20 y tantos los que están disponibles en animación. No sé si haya manga o novela gráfica, pero la verdad es que se lo deberían de echar. Es muy, muy, muy bueno. Ah, chacachacha, a ver, aquí ya se movió un poco el chat. Dice Yasuk, dice Goku no se considera un héroe. No. Sería como el menos héroe de todos. Si hay que ponerlo como en alguna escala. Porque villano no es. Y tiene algunas características ético-morales que lo hace hacer lo correcto cuando lo tiene que ser. Y tomar su sacrificio correspondiente. ¿Es el héroe más heroico que tenemos? No creo que sea el héroe más heroico, pero... ¿A cuál le divierte el andarse poniendo a los enemigos? Porque él tiene esa mentalidad, te digo, de estilo de Iron Man, de corredor de Iron Man o de triatlón. Es así de, no, déjame mostrarte que puedo hacerlo más rápido que tú. Y puedo correr más rápido que tú. Y siempre está en este constante búsqueda de un challenge o de un reto para tratar de hacer las cosas más rápido, más fuertes. Pero es porque él trata de ser mejor, ¿no? Es si lo ven desde una perspectiva completamente nipona, es este kaizen, es este perfeccionamiento constante. Y para perfeccionarse, pues tiene que estarse probando sistemáticamente, ¿no? Porque si deja de probar, si no tiene reto, no hay forma en la cual pueda mejorar. Entonces él necesita estar encontrando algo. De hecho, en algún momento con el flaco se comentaba al respecto y él es... Diego, vean, destripando la historia, hicieron la historia de Son Goku, que es la referencia con la que se hicieron a Son Goku, que es el dios chango. Y el dios chango es siempre tratar de ser más fuerte, ¿no? Es siempre poder crecer más, aunque cuando está en la palma de Buda, pues él es todo. Entonces, ahí entra todo el drama. Pero la verdad, digo, no es el héroe más heroico, pero al menos un puntito de héroe sí tiene. No es heroísmo, es determinación y vida. Sin determinación podrás tocar tu límite. ¿Y Hat se pondrá a hacer pedidos? Sí, Henry, échalos. No, nada más voy a estar aquí hablando como loco. No se quería subir al robot, digo. Estoy de acuerdo contigo, Yasux. No entendía cómo teniendo una máquina tan maravillosa y tenía que sufrir por todo. Skodoman viene de una novela ligera. Ah, muy bien. Ah, yo sabía que Henry la vía tendría una referencia. Muy bien, muchas gracias, Henry. El héroe del escudo engancha muy rápido por la traición del principio. Pero está muy bien llevada. Está muy bien llevada. Y la verdad es que pocas veces se maneja ese tipo de argumentación. O sea, este héroe trastocado es muy, muy, muy bueno. Y te les digo, o sea, el sentimiento de maldita sea, casualmente me tocó estar en algún momento en donde podría ser empático con ese sentimiento. Así es que justo veía eso y se me trababa el estómago así de decir, ¡oh, maldita sea! Pero obviamente como tiene un escudo, pues no puede hacer como muchas cosas en ese momento. Y es de, ya, mándalos por las cocas. Y justifico sistemáticamente la forma en la que reacciona. Pero muy, muy bueno. La verdad es que no había tenido la oportunidad de verlo y suena la verdad es que está bastante bien esa narrativa. Ese tío es la mejor forma de definir un verdadero héroe de Isekai. Sí. Me gusta mucho cómo lo han manejado. Y la verdad es que supongo que la lomera ligera da un poco más, pero sí. Chicos, pues sí, olvidé los pedidos. Se pueden hacer pedidos. Sí, échalos. Ah, el buen Vocaloid Warrior ha aparecido. Volví a cambiarme la foto del perfil después del programa de los Mavericks. ¿Qué es esa foto de perfil? No, pues no lo puedo ver. Y ya me lo están echando. Tu primer pedido. El chico explosivo también. Yo sé que soy un resentido. Sé cómo se siente. Yo creo que todos somos resentidos en alguna cosa. Pero ¿sabes qué es lo que interesante de ese mensaje? Que siempre hay algo que te puede hacer regresar. Solo necesitas encontrarlo. Pero sí existe. ¿En qué capítulo vas del héroe del escudo? Creo que es en la segunda ola. Es cuando aparece la dama de negro que justo le dice que ahora sí se ha encontrado un verdadero héroe y justo le dice que los otros son unos pepinos. Los otros creo que ni siquiera se alcanzan a dar cuenta de que no, que se los están ninguneando. Como están tan metidos en sus... en su ego, ahí sí tal cual están metidos en su... en su ego. Y el único que estaba en realidad pariendo chayotes porque quiere hacer que la ola se termine es el héroe del escudo, ¿no? Entonces, justo ahí cuando aparece esta... la malvada del kimono. The Black Lady, creo que se llama. Por cierto, ya anunciaron segunda temporada. En la mitad sale la del abanico. Ah, pues sí, voy a esa mitad. La dama negra no es Otso. Ah. Yo le hice fandom a la del abanico. Wow. Segunda y tercera temporada. Órale, pues eso está bastante padre. No, pues es... estamos con todo, diría yo. Pero bueno, entonces esa es como mi reflexión inicial con respecto a el heroísmo. Recordando al buen Roy Fokker que se nos adelantó. Y que parecería que en este mismo momento en algún... creo que no he hecho bien el cálculo, pero casi podría decir que Roy Fokker debería tener más o menos mi edad o alrededor de la edad que tengo. Sí, siguiendo la línea temporal de Macross, creo que más o menos debería tener la edad que tengo. Tengo que confirmar ese dato, o a lo mejor son mis ganas de despejearme con mi héroe, pero la verdad es que suena muy, muy bien. Vamos a ir por un poco de música, voy a sacar los pedidos que ya me están mandando aquí en el chat y regreso para platicarles qué tal se puso la bailada en la fiesta Godín de Yihad y para qué estuvo practicando, porque la verdad también estuvo re divertido. y soy de lo peor a veces, soy una mala persona. Pero bueno, vamos con un poco de música, regresamos, recuerda, estás en Mecha Garrison, es un día donde hemos cambiado un poco la dinámica, pero pues está bien porque al final de cuentas creo que de anuncios parroquiales no tenemos mucho. Hoy se acaba el Konnichiwa Festival, hoy también ya deben de haber cerrado la Expo Coleccionistas y de entrada parecería que no tenemos nada relevante para las siguientes semanas, fin de año, ya llegamos diciembre, creo que más bien lo único que viene es a cuántas posadas los van a invitar, cuándo son sus fiestas godines, van a ver y juntarse con sus amigos y qué estarán pidiendo de Navidad. Si también quieren platicarme qué van a estar pidiendo de Navidad o qué les gustaría tener, pues está bien. O si van a salir de vacaciones y quieren presumirme que se van a ir, no sé, a una playa, a una montaña, a esquiar, los que viven en el cono sur ahorita tendrán verano. Pero bueno, igual me quieren presumir qué es lo que quieren hacer, pues ya podemos empezar a hacernos sentir halagados por las opciones que tenemos. Así es que, mientras tanto, vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, están en Mecha Garrison y yo soy Jihad y estás escuchando Radio Loki. Yeah. 美しい 昨日の今日では効果出なくてもとにかく続けよトレーニング そう待つぞ 気分を変えたり込みすぎて辛いそれならマシンでワークアウトけど食べるの大切筋肉の秘訣食事で体を健康 バリビルディング 3日に1回週に3回無理ないペースで OK ナイスワーク めげそうな時思い出して努力が身になれば魅力見せつけたいでしょ100点美頑張ります マッスルマッスルはいモストマスキュラー バイバイ cositas muy tontas son Buddy, Bipadi, Ben, Ben, de Bon. Pero sin ellos ya, preocupaciones, no, no, no, no vivo ninguna. Soy indolente en medio de esta ciudad. Mi cerebro entre las risas se secó, nada logro entender. Mi mente vaga sin razón, debo dejarla atrás, lo sé. Ah, ah, ah, ah, ah. Diré mañana otra vez, Buddy, Bipadi, Ben, Ben, de Bon. Lavar mis ojos con jabón, porque ya no, ya no, ya no. Oh, oh, oh, oh, oh. Entre mis lágrimas intento recordar aquella costumbre de decir siempre adiós. Estaré bien errante, vagar, vagar. Solo errante, suerte, perdón, normal, enfermo, pensando voy. Oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, oh, oh, la, la, la, la, la, oh, oh. Recuerdo esos ojos de pez, oh, oh. Directamente matando van, oh, oh, bailando en aquella habitación, 18:84 esa noche. Merezco un paciente andén, Buddy, Bipadi, Ben, Ben, de Bon. Entonces ahora voy relajando mis agallas, porque ya no, no, no, no importa nada. Mi cerebro de mí escapó, sin llamas en algún lugar terminó. Nada logro entender, mi mente vaga sin razón. Debo dejarla atrás, lo sé. Diré estúpido soy, Buddy, Bipadi, Ben, Ben, de Bon. Lavar mis ojos con jabón, porque ya no, ya no, ya no. Oh, oh, oh, oh, oh. Estúpidos días sin sentido alguno, sin sueños, sin noches llenas de insomnio. Estará bien errante, vagar, vagar. Solo errante, suerte, perdón, normal, enfermo, pensando voy. Oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, oh, oh, la, la, la, la, la, oh, oh. Recuerdo esos ojos de pez, oh, oh, que indirectamente matando van, oh, oh, bailando en aquella habitación, 18:84 esa noche. Thank you.

ya estamos aquí de regreso. Recuerden, esto es Mecha Garrison. Yo soy Yihad y están escuchando Radio Doki. Bueno, pues ya estamos listos después de este puente musical. Y al menos aquí en el chat están preguntando que si vamos a platicar sobre el evento Godín y los bailables que hicimos. Así es que sí. Y bueno, por ahí ya le habían comentado a Henry, pero creo que es válido que lo aclaremos porque probablemente alguien que nos esté escuchando fuera de Mexicalpan de las Tunas probablemente no haya entendido mi referencia cuando les dije de la fiesta Godín. Y la fiesta Godín hace referencia a un evento hecho para todos los empleados de alguna de las compañías. Si ustedes le inteligen al nipón, sería un kaishain, o sea, alguien que trabaja en un corporativo y que es, o el salaryman, que también es otra de las referencias que después ahí corren en el anime. Entonces el Godin es igual al salaryman o al kaishain, que es pues, este sujeto que trabaja en un corporativo y pues ahí se la pasa pues lidiando con los jefes y todo ese drama y que sí y que no, ¿no? Entonces la tradición indica, al menos aquí en México, que si la compañía es más o menos decente, hace algún evento al final de del año, pues de alguna pues, para vez para celebrar pues, que lograste pasar por todos estos 12 meses y pues, siguen chambeando, la compañía sigue arriba, bla bla bla. Y de alguna forma, pues también sirve para que la gente se libere un poco, porque pues quiera que no, pues todos los días andan en joda intentando sacar los temas y es como un espacio en el que los compañeros de trabajo pueden interactuar de tal suerte que se mejoren las relaciones. Por eso les comentaba que para mí es un buen termómetro, al menos desde hace unos cuantos años lo tomo como esa referencia para ver qué tal anda mi relacionamiento con mis compañeros y con otras áreas, porque pues ahí es el momento en el que uno va y pues invitas a bailar a la compañerita o vas y le dices al compañero que se echan un shot de tequila y cosas por el estilo, ¿no? Y ya después ahí te sirve hasta para resolver algunos temas que no necesariamente en el piso de trabajo se resuelven. De hecho, me tocó resolver un evento ahí con una compañera que en algún momento no le pareció la forma en la cual yo le estaba exigiendo que cumpliera con cierta calidad en algunos de los entregables. Y antes de eso, pues nos llevábamos bien y todo, y me saludaba y todo súper bien. Después de que pasamos este evento, me dejó de hablar. Y el día del viernes, pues sí, justo ya esta muchacha traía un poco más de tranquilidad en el alma. Así es que me pudo decir, oye, pues es que como, ¿por qué te pusiste así? Y ya, estuvimos hablando y parecía que me estaba peleando con mi novia, ¿no? Así de, no, a ver, pues yo lo hice por esta razón y no, pues está bien. Entonces ya podemos volver a ser amigos. Sí, sí, seamos buenos amigos otra vez. Entonces, sirve para muchas otras cosas, pero creo que lo más relevante es que veo que está aquí avanzando. Pues solo creo que el año pasado está. A veces de una colega me esforcé en practicar baile y me iré a comer. Está Henry Lavilla comentando su experiencia. Sí, también justo este evento de fin de año sirve para que en algunos lugares o intente florecer al amor y florezca, o en otros se vaya directamente al baño. Te entiendo Henry. Been there, done that. Ya pasamos por esa referencia. No estás solo, soldado. Nosotros estamos también en la batalla, te entiendo, te soporto y por ejemplo ahorita vamos a tratar de platicar un poco la anécdota y después tratar de sacar algunos puntos. Dice, bueno, ¿qué se hace? Quizás díganme de tips. Te voy a dar algunos puntos y yo espero que te puedan servir para algo, considerando que vas a tener tu fiesta Godín esta semana, así es que sí, tienes razón, se pueden limar asperezas con el baile. Creo que cada uno estoy en la batalla, pero igual los apoyo. Eso, chico explosivo. Así que Henry, tú y yo estamos en esta misma trinchera, así es que ahí va. Esto es para ti, Henry. Bueno, a grandes rasgos, que tuvimos este evento, ya saben, comida normal, es como una especie de boda, pero sin los novios, lo cual desde mi perspectiva la hace bastante, bastante divertida, porque me divierto mucho en las bodas, ¿no? Entonces, si tú no te diviertes en la boda, pues entonces probablemente este sea uno de los eventos en donde dices, ¿por qué tengo que estar aquí? Pero a diferencia de en las bodas, aquí como tienes más elementos para al menos, si no quieres ir a bailar, pues sí te puedes ir a chacotear con otras personas. Así es que yo esperaría que para este momento sí tuvieras identificado dos o tres grupos de personas con los cuales te gustaría estar echando la platicada, si es que la bailada no se te da, ¿no? También debo de reconocer que por azares del destino, mi compañía es bastante atípica con la distribución de entre hombres y mujeres, porque alrededor del 54% de la población del lugar donde trabajo son mujeres y el restante son hombres. En mis experiencias previas, esa distribución estaba muchísimo más cargada a hombres que mujeres. Así es que tienes primero que identificar cómo tienes esta relación entre hombres y mujeres, porque tienes que hacer este balanceo entre estos grupos. Si son más hombres, obviamente no vas a bailar con los hombres. Bueno, podrías, también ya el mundo está lo suficientemente diverso para que eso suceda. Si te gusta, pues hazlo. Si no, bueno, pues encuentra otro grupo de sujetos con los cuales puedas estar echando la platicada. Lo que sí recuerda y trata de identificar qué alcohol es el que te genera daños muchísimo más rápido o que el cual puedes controlar mejor. El chico explosivo dice, ¿bailes entre hombres? Pues lo que pasa es que también mi compañía tiene otra peculiaridad. Además de que la distribución está muchísimo más cargada a las mujeres, también tenemos una política de inclusión que en realidad sí la llevamos a la práctica bastante, bastante rigurosamente. Y no por un cumplimiento de política, sino porque en realidad creemos que es válido integrar a todas las personas. Así es que, pues hay de todos, de todas las posibles series, géneros de anime tenemos yaoi, tenemos yuri, tenemos shonen, o sea, todos esos puntos los tenemos ahí armados. Entonces, de que puedes ver a unos echándose unas buenas bailadas tanto en el modo yaoi como en el modo yuri, sí, claro que sí. Así es que también identifica si tienes algún cuate, amigo, compañero que o caiga de un lado al otro, porque pues no voy a hacer que en una de esas te saquen a bailar. Y a tú sabes, ¿no? A la mitad del perreo, pues igual te den un llegue que no te gustaba, pero bueno, considéralo. Identifica cuál es el alcohol que puedes aguantar más para que favorezcas el consumo de ese y desfavorezcas el consumo del cual te pega mucho, porque eso de estar haciendo visiones en la fiesta Godín no es como la opción. Pero bueno, regresando al punto. Y lo que habíamos mencionado en algunos eventos, en algunas de las transmisiones pasadas cuando estábamos hablando sobre las bodas, recuerda que lo más importante para la bailada es la actitud. Porque si fuera para concurso de baile, pues estaríamos más bien practicando otro tipo de cosas y esto estaría como de más. Pero como esto no es que Perdón, derechos. Pues sí, ellos... Tantas cosas que uno ha visto. Pero bueno, regresando al punto. Aquí la idea es que justo encuentres algo que te emocione en la bailada. Y si no, pues al menos trata de mantener el ánimo arriba. Uno de los puntos más críticos es que regularmente uno se siente completamente observado cuando está bailando. Y en realidad en el 90% de las veces la gente no te ve. Les das enteramente igual. Mientras no le caigas encima cuando estás bailando, dan enteramente igual. O que caigas en el bloque específico del 10%, en el que yo creo que hay 3, 3 y 3. Que es 3% eres una máquina de baile. Otro 3% eres tan malo bailando que parece que te estás convulsionando y tienen que mandarte a los paramédicos. Y entonces eso será bochornoso porque dirás, no, yo solamente estoy bailando. Y el otro 3% es que o se te caiga la falda, o se te caigan los pantalones, o tengas un wardrobe malfunction y se te salga una boobie o algo por el estilo, ¿no? O que intentes hacer algo muy, muy estrambótico y te caigas o se rompan los pantalones. Serían los únicos tres eventos por los cuales pueda ser el centro de atención de la fiesta. Por el otro 90% restante, le va a dar enteramente igual a las personas que están a tu alrededor, salvo que sean tus compas y te quieran chacalear, que eso también es factible. Pero si ya te van a chacalear, ya estás acostumbrado a eso, así es que no debe de haber ningún problema. Pero bueno, una vez colocando este setting, pues ahí tienen al buen Jihad, que después de estar en un... Además, debo de reconocer ante todos ustedes que la forma en la que yo aprendí a bailar no es porque me metí a unas clases de baile de algún amigo brasileño que tenía o de algún cuate que fuera súper cumbiero, sino aprendí a bailar en la Asociación de Jóvenes Nike. Sí, claro, con unos japoneses aprendí a bailar a lo mexicano. En realidad ahí fue cuando se me quitó la mayor cantidad de las penas. Y desde ahí en adelante en realidad agradezco mucho el que me hayan hecho que se me quitara la pena para poder bailar, porque de verdad me divierto como enano cuando voy a las fiestas. Y eso, y en algún momento soy un infinito payaso, así es que de verdad que no gano para hacer cosas que... Bueno, para hacer visiones, diría mi madre. Pero la verdad es que hasta considerando que hago visiones, han funcionado porque la gente te ve y te dice, oye, qué bien bailas. Probablemente no, pero se dan cuenta que le pones tanta actitud y la disfrutas tanto que en realidad es hasta agradable y la gente se divierte con eso. Pero bueno, regresando a eso, pues la tienen aquí al buen Jihad, que se lanza a la pista de baile. Y como estábamos en modo de intentar bailar con la mayor cantidad de personillas, de damitas que estuvieran disponibles, pues empezamos a buscar a todas y cada una de nuestras amigas del trabajo y las pusimos a sacar a bailar, ¿no? La verdad es que bastante tranquilo hasta ese momento, hasta el momento en el que al buen Jihad lo metieron a un círculo, ¿no? Cuando ya saben que están así como bailando en grupo y que haces un círculo alrededor de algo. Supongo que es como una referencia a una fogata, pero pues no había fogata. Y eventualmente empiezan a echar a gente al centro para que bailen. Ah, bueno. Saludamos al buen Mogocán que ya llegando. Dice que quiere perreo en una boda. Dice que llegó tarde pero sin sueño. Saludamos también a Quincero, que se acaba de conectar. El chico expresivo y se le pone sabor a la bailada. Todo no. Fíjate que sí, probablemente la gente debe de pensar eso, pero no, la verdad es que nada de ello. O si es así, la verdad es que soy un completo tarado porque ni siquiera me doy cuenta. Pero bueno, regresando al punto, y ya está el buen Mogocán aquí en el chat, así es que podrá dar fe y legalidad de lo que yo voy a decir, pero al final de lo que fue... Mi carrera en la universidad, en algún momento me metí, ahora sí, a unas clases para bailar hip hop y jazz. Y eventualmente participar en uno de los eventos de la universidad que se llamó la Semana de la Cultura. Y pues obviamente es como en la primaria que te ponían a hacer un bailable, pues el bailable que nos pusieron fue el de la máscara. Pues ahí tienen al buen Jihad en un pico de adrenalina. Y además queriéndose exponer como un pavo real frente a las damiselas que se encontraban en ese mismo evento, pues que nos pusieron la de la máscara. Y ahorita lo voy a mostrar. ¿Qué es Cuban Pete? Cuban Pete. Ahorita la voy a poner hasta de fondo. Ah, nadie quiere ver estas impresoras 3D. Hablando de cosas sin sentido, mientras estoy bajando esta parte de la máscara, si alguno de ustedes juega a los Caballeros del Zodíaco, recuerden que también Jihad participa en ese evento, así es que búsquenme como Skull Prime, ahí pueden buscarme, si están jugando eso, poder ser amigos para estar procesando los eventos que se tienen. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¡Ah, diablos! A veces no me sale hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero la ventaja es que se puede repetir. Listo, ahora sí. Listo. Chacacha, ya la tengo. Un momento, por favor, porque esto sí vale la pena que le coloquemos la música de fondo. Aquí está. No, ahí está. A ver, permítame, siga con nosotros. Recuerde, usted está escuchando Radio Doki, yo soy Jihad. Si no, aquí estás. Listo. Ahora sí. Pues como les decía, que de repente me llegan y me ponen en la música esto. Y casualmente esta música yo ya la tenía preparada con una coreografía. Así es que ¿cuál fue la opción del buen Jihad? Pues tal cual como en el mejor escenario de la máscara, ponerme a bailar en el centro. Así es que ahí tienen al buen Jihad bailando en el centro. Además, lo más interesante de todo es esto, y es una de las cosas que me agradan mucho de cuando uno está bailando, dependiendo de la música, es que puedes tomar la personalidad de quien canta. Así es que qué mejor que la máscara sacando a señoritas para bailar y que ellas no tengan ni la más remota idea. Lo relevante en todo esto es que, al final de cuentas, la gente no se espera que alguien pierda la cabeza y se ponga a bailar como la máscara y ponga ese nivel de poca estima por él mismo para lanzarse y empezar a bailar estas cosas. Por lo que la mayoría de las personas van a ver como este evento de una de las formas más osadas y se van a divertir bastante. Después de que la adrenalina pase, te vas a dar cuenta que tú eres un completo tarado, pero pues ya lo habrás hecho, así es que no va a pasar absolutamente nada. Así es que pues aquí tienen. Lo peor es que, como ya me sabía la coreografía, me las puse a sacar a todas. Lo más relevante es hacerlo con confianza, como si uno en realidad creyera. Como si en realidad supieras que lo que estás haciendo es como lo tendrían que hacer. Y cuando la gente lo hace de esa manera, en realidad es que no hay forma en esta tierra en que te puedan detener. Así es que, punto número 2 de cara a que tengas que preparar tu fiesta Godín es que ponte a revisar cómo están las listas de la música que va a estar sonando, si es una fiesta estilo boda o algo por el estilo, para que ya tengas precargados tus pasos de baile. Como diría Prince Aline, 2-3 pasos de los vatos que estén bailando en el video con los que te lo sepas más, y después ya del otro lado muévete de lado a lado y no hay ningún problema. Si no, también lo que puedes hacer es copia lo que está haciendo tu compañero de baile, y eso también genera una percepción de sincronicidad que muchas personas les llama la atención. Y es porque fíjate que cuando la gente está bailando hay veces que cada quien baila lo que considera que tiene que ser, y cuando parece que hay una pareja que tiene más sincronía es porque parece que están complementando sus pasos, y la forma más fácil de complementar el paso es hacer lo mismo que está haciendo ella. Si está haciendo eso, pues ve cualquier video de K-pop y justo eso es lo que hace que te llame la atención el baile, el que todos repitan los pasos similares. Si puedes hacer eso y puedes hacer esa copia, estás del otro lado y vas a hacer que las cosas salgan. Y la otra forma, que sería como el siguiente nivel para mejorar la forma en la que puedes bailar, es copia, pero copia en espejo. si esa persona da un paso para adelante, tú da el paso para atrás. Y entonces parecería que van a estar jugando en un estira y aflojo, que también suena bastante interesante y hace que tu pareja se enganche en esa bailada. Así es que tenlo como esa referencia. Entonces recuerda, ubica con quién puedes bailar, revisa la música que necesitas conocer. De seguro alguna de esas te va a llevar. Y en el momento en el que encuentres esa que te emociona, prende las pilas y lánzate por la persona con que sepas que sí te va a decir. Si nunca has bailado con ella, no hay ningún problema. Tú métele con toda la alegría y eventualmente o se van a reír los dos porque las cosas no están saliendo como esperaban, pero al final de cuentas se la van a pasar bien y esa es como la parte simpática. Porque cuando no, te sientes como que raro y piensas que la gente te empieza a ver más y entonces se hace una situación un poco incómoda. Tú déjalo correr, let it roll. Si alguna vez has jugado rol y algo no salió como pensabas que tenía que salir, tú síguele pegando porque eventualmente eso hace que también la dinámica se recupere y las cosas sean muchísimo más amenas. Pero bueno, así como les decía, el buen Yihad se puso a bailar al Cuban Pete en el centro de la pista y después se dedicó a sacar a cuantas chicas se encontró hasta para ir a meter unas quebraditas. Después de eso me gané por ahí una reclamación de por qué, si ya le había dicho a alguien que la iba a sacar a bailar, la fui a sacar hasta el final. Pero bueno, también eso se hace como para generar un poco de presión. Ah, pues luego por eso la gente no me quiere y no me ama. No, pero bueno, déjame ver qué han estado poniendo, los disparos, la máscara, sí. Qué horror. Yo quiero la autoestima de Yihad. Chico explosivo, yo te diría que eso no es autoestima. Es agarrar y hacerle un asalto a tu cerebro. Una vez que encuentres a la señora conciencia, la amarras, la metes debajo de la mesa y le echas un mantel encima y te pones a decir. Después de eso la señora conciencia se sale de ahí abajo y te dice, eres un completo tarado, ¿por qué hiciste eso? Pero da enteramente igual, al menos tienes algo para platicar en el siguiente programa, o si no el lunes. Ahora que vaya el lunes falta ver lo que me... ¿Saben qué es lo peor? Que creo que al menos un par de personas me van a reclamar algo. Eso mismo lo hice para la parte del video promocional del fin de año. Y después de que vieron el video, salí un par de veces, pues, obviamente al baño a hacer una escala. Y todos los que me encontré, que me conocían, todos me dijeron, ¡oh, ya te vimos ahí bailando! Y yo así de, ¡oh, Dios! Las chicas de comunicación estaban muy contentas conmigo. Dijeron, ¡no, viste, te dejamos ahí para que vieran! Entonces yo le dije, yo pensé que me ibas a cortar. Me dijeron, no te íbamos a cortar. Claro que íbamos a dejar que todos te vieran. Y así es que no es autoestima el chico explosivo. Es simplemente no saber lo que uno hace. Pero a veces eso funciona. Umachan, ya llegó Umachan. Saludamos a Umachan que se está conectando. Bailando sexy como la máscara. Pues sí. Viene a sacarle brillo al piso. Bueno, de tanto bailar medio me luxé la pata. Pero bueno, también cuídense en esa parte. No va a ser que se desgracien por andar haciendo cosas que no hacen regularmente. Bueno, quiero asaltar mi cerebro. Entonces, sí, esa es una buena opción. Velo practicando porque eso te va a servir en un futuro. En algún momento tienes que llegar a hacer eso y decir, señores, en este momento ha llegado el momento buca amigo y vámonos. Llegas, tomas el control, asaltas el cerebro, a Doña Conciencia la pones debajo de la cama y dices, ¡que corra, que corra! Así es que Henry Lavilla, tienes esta semana para estar practicando esos puntos. Recuerda, número uno, identifica tus objetivos. Además, ¿quieres resolverlo más sencillo y que no tengas ningún problema? O sea, porque siempre es incómodo que llegas y está tu compañerita y le dices, oye, ¿quieres bailar? Porque estás emocionado con la rola. Y te dice, ay, no, gracias. Entonces, si quieres hacer la forma más sencilla es, ya identifica tus objetivos, con quién quieres bailar. Y esto es una lista de varios, Henry, no más uno. O sea, varios. Ve desde la que más te gusta a la que menos te guste y a las amigas que necesites hacerlos, porque si no te van a reclamar. Porque claro que te van a reclamar. Entonces allá voy a la forma sencilla. En lugar de llegarles y decirles en el momento que bailes, ya una vez que las tienes identificada, llegas a la fiesta Godín, comes y en esa parte de la comida en la que están ahí entre que sí y que no, que van llegando, cuando las veas y las saludas, les dices: hola Fanny, ¿cómo estás? Bueno, no sé si le podías con más, pero si no, agarras y dices: hola Fanny, oye, espero que me dejes bailar una pieza contigo, bla, bla, bla. Y dependiendo de la cara que te ponga, ya sabes si regresas o no. Si te ve con cara de ¿qué te pasa?, le dices: bueno. Como lo estás comentando en un futuro inmediato, pero no inminente, probablemente vas a tener una cara menos fea y el evento de rechazo va a ser mucho más manejable. Y ahí ya vas a poder identificar de los objetivos cuál es la que podría funcionar. Ahí no hay pierde con ese escenario, porque si les dijiste y te batearon, ya no te podrán decir nada más. Si les dijiste y por alguna razón ya no puedes regresar, si de alguna forma les interesó o se quedaron como esperando, te van a ir a reclamar y entonces siempre les podrás decir: ay, perdón, pues es que ya no te encontré o te vi que estabas baile y baile, bla, bla, bla. Y pues tendrás una opción para platicar y comentar con ellas algo más. Si sí regresas y bailas con ellas, pues ya verás qué opción salió, pero pues al final de cuentas ya habrás bailado. Y te puedes ahorrar el tema de estar a la mera hora, así como haciendo la visita de las 12 casas, pero con el inminente evento de que bailes. Entonces ya las tienes ahí armadas y ya con eso sabes si quieres seguir bailando o no. La ventaja es que históricamente y culturalmente pocos hombres bailan. Entonces, si alguien más ya te vio que estás bailando, probablemente te busque y te diga: oye, vamos a bailar. Así es que naturalmente abres más oportunidades para que puedas recuperar una opción de baile. Obvio, todo esto no estoy diciendo que te pongas a seducir a todas las chicas que están ahí, pero si quieres tener una buena estrategia para disfrutar la fiesta Godín sin quedarte al lado nada más como ostra con un vaso de ron con coca y bailando de lado a lado, esa te puede funcionar. Y recuerda en el inter ir intercalando, ¿no? Va a las 3, 4 canciones con cada una de ellas. Regularmente la música llega a un momento en el que te ponen una rola mala. Cuando eso terminas y la dejas que salgan, también eso te va a dar una señal cuando se quieren ir. Si se quedan bailando mucho tiempo contigo, pues está bien, pero también en algún momento córtalo para que tú saltes a la siguiente, salvo que tengas un interés particular con esa persona. Si es así, pues quédate hasta que te abran o hasta que te echen la mano, ¿no? Entonces, son las opciones que puedes estar teniendo. Es un buen plan de acción. Oye, esto te va a asegurar que todas ellas van a ser tus novias y vas a poder hacer la implementación del harén y isekai que tú esperabas. No creo que vayas a llegar ahí, pero al menos vas a poder disfrutar más esa fiesta. Y como te decía, verlo intercalando entre ellas y entre tus cuates con los cuales llegas y les dices También otra de las dinámicas que he visto es que si identificas cuál es el alcohol que te pega menos y eso se los haces, se les metes unos shots a cada uno de ellos, vas con una bolita y, por ejemplo, si a ti no te hace nada el tequila, llegales y le dices shot, shot, shot y pum, les metes uno de tequila. Entonces también vas a ser divertido para con ellos, platicas dos, tres cosas y dices: con permiso voy a ir a ver a la siguiente mesa. Entonces no te casas con uno, estás circulando alrededor de toda la fiesta y vas a tener muchísimo más movilidad. Te va a permitir que conozcas más gente, te va a permitir que puedas tener más opciones para poder bailar y hasta para estar platicando. Y después cuando te encuentren van a decir: ¿dónde estabas? Te nos perdiste. Y eso es como agradable que siempre te digan que en dónde andas. deja ver que se movió el chat. Objetivos, aprendizaje. Vivir sin miedo, sigo sin miedo al ridículo. No, ese no. Tu plan era tomar un lado. No está mal. O sea, esa no es una mala acción, pero no puede ser tu plan completo, Henry. Es solamente una parte del plan. Porque también ve, tú llegas, los comentas, las bailas con algunas de ellas, te sales, platicas con nosotros y en algún momento tal cual te puedes poner al lado de la pista. Y hay dos opciones. o te dejan estar al lado de la pista tranquilo, o alguien se va a acercar y te va a decir, oye, vente, que porque como ya les metiste un shot de algo, te van a querer meter un shot de algo a ti también. Y si alguien ya estaba bailando y ya no encuentra a nadie más, pero ya vio o que bailaste con él, con ella, o que bailaste con alguien más, te va a ir y va a decir, oye, ¿bailamos? Y te van a sacar de ahí. Así es que ahí la tienes armado. Vamos a decir, el tomar a un lado te va a permitir darte tu tiempo, relajarte y ver cómo se mueve la fiesta. Eso es mi estrategia, al menos en las fiestas godines. Ya cuando son otro tipo de fiestas, soy un completo amateur en ese tipo de temas. Por ejemplo, mi dinámica en algún antro es malo. O sea, llego con un grupo y yo me quedo con el grupo hasta que se acabe la noche. A diferencia de otros cuates como el buen chino, que hace una dinámica similar como la que platiqué para esta fiesta godín, pero él hace sistemáticamente sin importar el lugar en el que se encuentre, y él platica hasta con las piedras. Saludamos a Silvercat04. Sin alguno de los payorus. Ya no te estás bien, Henry. Espero que te sirvan de algo. Nunca está de más, porque nadie nos enseña a hacer este tipo de cosas. Tomar a un lado es la técnica de Scott Pilgrim. Sí, claro, a menos que tengas alguna de esas novias que deciden tu vida. No, o sea, sí. Es una actitud pasiva, no está mal. Por eso es lo que te digo, Henry. No la consideres como la única acción que tienes que hacer. Y dependiendo de cómo vayas viendo la respuesta, te digo, es como sale. Y es mucho mejor que... Al menos vas a poder decir que te les acercaste y les preguntaste si querían en algún momento bailar. Y eso cambia por completo tu perspectiva frente a ellos. Todo está súper... Exacto, justo la idea. La idea de un plan y que funcione es un plan que tenga que ser aplicable. O sea, que lo veas fácil. Porque si yo agarro y te digo, no, mira, Henry, la idea de disfrutar la fiesta godín es, tú llegas, identificas a la persona más importante del lugar y a la niña más guapa del lugar, y una vez que llegas, vas y te pones a platicar con ellos 2 horas y haces que la niña más guapa de todo el piso baile contigo toda la noche y se quede prendado a tu brazo, me vas a decir, Jihad, estás como que en drogas. Porque eso no es aplicable. Hay N cantidad de cosas en el Inter. Pero cuando tienes algo muchísimo más escalonado, lo puedes ir haciendo hasta como práctica, y cada vez que tengas una fiesta godín, lo puedes replicar sistemáticamente, y eso te va a ayudar a ganar esa movilidad que a veces se nos complica. Yo me tardé un rato en hacer mi estructura y mi estrategia de cómo andar en las fiestas, y una vez que estoy en la fiesta, ando en ese mood, y al menos después de 8 iteraciones... Va bien, ¿eh? Porque antes, esta dinámica la monté en este último trabajo, pero antes la dinámica era diferente porque el grupo con el que convivía y trabajaba era diferente. Entonces, hay que irla ajustando poco a poco, pero ahí va. Ay, el chico explosivo ya tiene que ir. Bueno, yo también ya me tengo que ir porque me estoy consumiendo otro espacio que no es el asignado a Mecha Garrison, pero... Pues ha sido un gusto que hayan estado con nosotros el día de hoy. Agradecemos a todos los que están tanto en el chat como escuchándonos más allá. Por ejemplo, el Chico Explosivo, Henry Mogokan, Quincero Silvocat, Yuma-chan, que ha estado callada. Supongo que me desprecia, pero pues ya, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así es que Henry, Silvercat, Chico Explosivo, Yasux, Mogokan, Uma... Al buen Boca los Guarro, que solo entró y se salió, Quincero. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que nos veamos. Pues, bueno, sí, ojalá algún día nos veamos. No sé cuándo, pero ojalá algún día nos veamos. Pero mientras tanto, recuerden que Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Aquí por Radio Doki. Y porque hace rato que no nos íbamos con esta, vamos a irnos con un poco de We Will Win. Mogokan, esto es, recordando al comandante Fokker, We Will Win. Ahí espero que todos hayan podido ver el memorial que le hicimos ahí rápido al comandante Fokker en Mecha Garrison. Y al final coloca un... un mensaje interesante en alguna de las frases, justo cuando están recordando esta Claudia con esta Lisa Hayase, la historia de amor de ella y el comandante Fokker. Fokker nunca ha sido un juego, Claudia. Tal vez algún día entenderás lo que fue. Comandante Fokker, te extrañamos. Pero bueno, mientras tanto, yo soy Jihad. Recuerden, escuchémonos la siguiente semana y quédense para el 29 de diciembre para saber cuántos años tiene Jihad. Digo, si es relevante o no. Pero mientras tanto, nos estamos escuchando.